Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a un espacio de Instagram de entrevista en donde vamos a estar compartiendo con un invitado. Él es Leonardo Morán y vamos a estar conversando sobre el entrelazamiento cuántico y el amor. Así que vamos a darle el espacio para que todos se vayan sumando a la charla. Mi nombre es Fairuz y quiero recordarles a todos que aquí debajo van a tener un espacio para dejar sus comentarios. Cuéntenos desde dónde nos están acompañando hoy. También los invito a que dejen sus preguntas. Acá abajo a la derecha tienen un globito de pensamiento con el signo de interrogación. Yo quiero contarles un poco sobre Leonardo. Él es ingeniero electrónico y estudia la física cuántica, lo que lo ha llevado también a investigar sobre nuestros pensamientos, cómo es que ellos crean la realidad. Y hoy vamos a hablar de la relación que tiene la física cuántica y el poder del amor. Así que voy a traer a Leonardo a que se sume, le estoy enviando la invitación, para que se sume a la charla e iniciemos este espacio. Veamos por acá los comentarios, nos dejen sus mensajitos, queremos conocerlos. Vamos a darle un tiempo a Leonardo a que se conecte. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarme hoy. Acá encantado, ¿no? Este es un tema fascinante. Y creo que muchas veces, ¿no? Suena algo como que ilógico, ¿no? Pero es más bien es una conexión metafórica, ¿no? Hay que aclarar eso, ¿no? Pero es súper interesante y súper poderosa y muchísimos científicos han hablado de esas relaciones, ¿no? Y sobre todo ponte con la telepatía. Estamos empezando, acabas de decir algo, la telepatía. Esto ocurre muchísimo en las parejas, puede ser, o las personas, cuando pasan muchísimo tiempo juntas, cuando hay tal nivel de complicidad, sería la palabra que utilice para este caso. Háblanos un poquitito de esto. Bueno, Jacobo Greenberg, ¿no? Él hablaba que había como una conexión de un campo en el campo neuronal, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos cerca de personas, ¿no? Cuando estamos relacionados. Bueno, primero hay que partir de que el entrelazamiento cuántico, ¿qué dice? Que una partícula que antes estaba unida, al separarse, no importa si está a un lado al otro lado de la galaxia, permanecen conectadas, ¿no? Si uno gira, el otro gira instantáneamente porque no hay este delay, ¿no? Es instantáneo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros venimos fuente del Big Bang. Antes todo era una sola partícula, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando todo se separa, aún permanecemos conectados, ¿no? El hombre creo que es la única persona o el único ser que piensa que es desconectado o separado de la naturaleza. Uno cuando ve al campo y es observador, puedes ver cómo los pájaros, los insectos, todo trabaja en sincronía. Pero el ser humano siempre se ve como que separado, ¿no? Como no afectado por los cambios climáticos o los cambios del medio ambiente. Claro, esto es igual una creencia, ¿no? Y es la velocidad en la que vivimos y la distracción. Estamos en un mundo, además, súper acelerado, con un nivel de inmediatez que no nos permite ver realmente de dónde venimos y lo que nos permite como anclarnos. Claro, y mira que la ciencia ha avanzado muchísimo y creo que nuestro entendimiento ha avanzado muchísimo, pero todavía no hemos llegado al nivel de decir, esto es con certeza, así trabaja esto con certeza, porque David Baum, que es un físico cuántico, él hizo una metáfora en la cual él decía, nosotros vemos cómo todo está, cómo todo está interconectado, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo pusiese un pez en una pecera, ¿ok? Y no sé que el pez está en una pecera, solamente veo un video del pez en la pecera. Y tengo afuera en un cuarto dos monitores. En un monitor veo que el pez está de lado. Está así de perfil. Y en el otro está así, ¿no? Entonces digo, wow, yo estoy viendo y no sé qué es el mismo pez, ¿no? Yo no sé qué es el mismo pez. Solamente veo dos monitores con un pescado así y el otro así. Pero ¿qué ocurre? De repente un pez se mueve y el otro instantáneamente se mueve. Entonces yo estoy diciendo, wow, qué increíble, ¿no? ¿Cómo es posible que se hayan movido al mismo instante? Entonces, eso también ocurre con el trasciendo cuántico. Nosotros sabemos que ocurre, pero no sabemos el por qué ocurre o si de repente es la misma partícula. ¿Entiendes? Estamos viendo que ocurre, ¿no? Tú ves el pez, pero tú no sabías que era el mismo pez. Solamente ves que habían dos peces que se movían instantáneamente. Me encantaría que nos cuentes un poquito, Leonardo, cómo funciona. Bueno, en este caso yo pienso que a nivel pareja, a nivel personal, cuando uno tiene la intención, ¿no? Muchas veces pensamos, ¿sabes qué? Yo soy un ser individual, yo no puedo influir en alguien, ¿no? Yo de repente me peleo con mi pareja y me quedo pensando esa noche, mañana en la mañana vamos a volver a pelear. Vamos a volver a discutir y nos vamos a volver a molestar y estoy pensando qué es lo que le voy a decir o qué le voy a refutar, ¿no? Porque yo quiero tener la razón. Pero yo le visto y yo lo he practicado, ¿no? Que de repente, ¿sabes qué? ¿Qué es más poderoso? ¿Estar bien con la pareja o simplemente tener la razón, ¿no? Y entonces uno dice, ¿sabes qué? Mañana, en vez de empezar a refutar nuevamente para ver qué ocurre, voy a pensar en este momento que mi relación con ella está excelente, está extraordinaria. Y voy a imaginarme a mí con ella. El primer instante que me la encuentro, me la voy a encontrar bien, amorosa, no me va a preguntar por la pelea, nada, ¿me entiendes? Y si uno lo practica y si uno lo hace, eso ocurre, ¿no? Neville Goddard, que es un filósofo tan importante de la nueva era, ¿no? También él decía, ¿no? El uso de la imaginación, ¿no? Si tú tienes la capacidad de imaginarte y ver el estado del deseo cumplido, eso se da en tu vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que él decía también, ¿no? O sea, muchas veces la persona dice, ah, mi jefe es malo, mi jefe me odia, mi jefe siempre me da trabajo. Entonces, tú cuando vas a trabajar, ¿qué estás pensando? Estás pensando eso. Estás pensando todo el día en eso. Estás pensando todo el fin de semana, ya viene el lunes y me voy a encontrar con esta situación. En vez de darte el tiempo de decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi manera de pensar. Voy a simplemente a imaginarme que mi jefe ya no es como era y ahora sí me acepta, me tiene admiración. Y si uno lo hace, ve cómo eso cambia, ¿no? La percepción cambia. ¿Cómo puedo trabajar, Leonardo, diariamente en mis pensamientos para realizar una transformación? Número uno. Uno, para empezar todo ese programa, es ¿qué le estás metiendo a tu cabeza? ¿No? Hay que empezar desde ahí. Porque si yo soy una persona que quiero ser positiva, quiero ser pensar que las cosas me van a ir bien, no voy a estar pasando toda la noche viendo programas policiales o películas de terror. Porque eso se queda en el subconsciente, ¿no? Esas cosas se quedan en el subconsciente. Una universidad hizo un experimento con dos grupos de personas. Al primer grupo le pasaron películas de terror, le pasaron muchas cosas de policiales, de peligro, de ten cuidado de caminar en la noche, en un sitio, etcétera, etcétera. Y al otro grupo le dieron videos y películas de que era normal estar en la oscuridad, que era tenías la capacidad de aumentar tus sentidos, de expresarte, y etcétera, etcétera. Entonces agarran y a los dos grupos los sueltan en una ciudad en el medio de la noche y tenían que ir de un punto A a un punto B. Y entonces el primer grupo que había visto todas estas películas policiales y de terror, no caminaban por los callejones. Todos evitaban los sitios oscuros y se iban por los sitios iluminados, y entonces el trayecto se hizo más largo. Pero el otro grupo, que había estado pues, viendo cosas más positivas, no tenía ningún problema en tomar ese camino. Y una vez yo estuve hablando con un chico colombiano, creo que era, que lo habían secuestrado y que de cierta manera al principio él sentía mucho miedo, ¿no? Por los captores y todo lo demás. Pero él empezó a cambiar su mentalidad y empezó a cambiar su forma de recepción de ese momento y empezó a notar cómo sus captores cambiaban su respuesta hacia él, ¿no? Hasta que llegó un momento en que el hielo se rompió y se volvieron como que no amigos, ¿no? Pero no había ese roce. Y al final, cuando las cosas se resolvieron, él salió bien. No salió, o sea, no sé si le dieron le dieron el dinero o no, pero él no salió lesionado, ¿no? A mí me pasó una vez, yo estaba caminando en Lima de noche, era las 12 de la noche, y yo andaba caminando por una alameda, ¿no? Bien larga. Y miraba que venían dos personas hacia mí. ¿Sí? Normal, ¿no? No pasa nada. Y estaba observando que cuando ya estaban como una cuadra de distancia, se hacen como gestos y se abren, ¿no? Se abren como para que yo camine por el medio, ¿no? Cosa que no me dio muy buena espina, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Pero mejor me abro para la vereda de enfrente, ¿no? Entonces yo me estoy yendo para la vereda de enfrente, pero en todo momento no estoy pensando en horror, no estoy pensando en terror, no estoy pensando en que, Dios mío, en qué situación estoy metido, ¿no? Y empiezo a andar más fuerte y ellos empiezan a caminar más rápido. Yo empiezo a acelerar un poquito más y veo que de la camisa sacan una pistola, ¿no? Luego sacan un revólver. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a parar. Pero hasta ese momento no estaba ni sudando, no estaba pensando lo peor y simplemente dije, ¿sabes qué? Tranquilamente voy a sacar mi billetera, mi reloj y cuando lleguen se los entrego. Y mira cómo ocurrió que cuando llegan me dicen, no estamos aquí para asaltarte, somos de la policía secreta, estamos investigando. Y yo, un momentito, señores, no es manera de presentarse, ¿no? Pero la lección que yo saco es de tu mentalidad, dónde está, ¿me entiendes? ¿No? ¿Cómo puedes llevar tu mentalidad para que eso no vaya a un extremo? Porque si yo hubiera estado nervioso, pensando, uy, acá no la paso, acá me voy a tener que pelear a golpes y todo lo demás, mi energía y mi proyección iban a generar algo así. Mira qué importante esto, ¿no? Que los pensamientos nos acompañan todo el día, 24/7. Todo Esto el es día. muy nuestro y es un trabajo que hay que hacer. No va a venir de algo externo. Entonces es hacernos muy conscientes. Claro. Y si tú tienes una pareja, si tienes una situación, en este momento tú puedes simplemente cerrar tus ojos, pensar en esa persona y sinceramente mandarle una energía de amor, una energía de gratitud, ¿no? Y ver cómo esa persona responde a tu acción de hacerlo y de hacerlo todos los días. Porque si yo estoy pensando, ah, Dios mío, voy a tener que ver a esta persona nuevamente, ¿no? Seguro que vamos a discutir. Entonces, eso ya está ahí, ¿me entiendes? Eso está ahí y está como que hirviendo dentro, ¿no? Estás como que preparando un menjunje, una fórmula mágica. Leonardo, cuéntanos un poco para hacer nuestra vida, para hacer esa realidad que queremos después del pensamiento, ¿con qué otros elementos podemos contar para conseguirlo? Meditación, ¿no? Hay que ser consciente de meditar, hay que ser consciente de respirar, ¿no? Tener una coherencia cardíaca, ¿no? Una coherencia cardíaca es tener la capacidad de que tus pensamientos coincidan con tus emociones. Porque muchas veces yo puedo vibrar en alto, ¿no? Me dicen, sí, lo primero que haces es te levantas a la mañana, estás alegre, feliz y saltas y bailas para levantar las emociones. Pero si en el fondo yo tengo temor porque no puedo pagar una deuda o porque pienso que algo me va a ir mal, entonces esa coherencia no coincide, ¿no? Yo por acá tengo un aparato, no creo que lo tengo acá. De repente lo tengo. Okay. Este acá. Que es un aparato que se enchufa en el teléfono, aunque ahorita ya hay Bluetooth, ¿no? Y te lo pones en la oreja. Y esto va enchufado y es del Instituto HeartMath, ¿no? Y lo que hace, te mide el ritmo del corazón. Y entonces uno lo puede usar para practicar coherencia cardíaca. ¿Y qué es coherencia cardíaca? Es tratar de llevar nuestros pensamientos con las emociones. Entonces lo que hace es, te hace sentar como si fueses meditando, ¿no? Y vas mirando como una pantallita, ¿no? Hay tres versiones. Una en la cual simplemente ves un campo, ¿no? Y lo miras nada más y tienes que pensar en gratitud. Tienes que pensar en amor, ¿no? Hay la otra versión en la cual hay una rueda y la rueda como que late, ¿no? La late y alrededor se va poniendo o rojo o azul o verde. Verde significa que estás en coherencia. Azul, intermedio y rojo nada que ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú te das cuenta que cuando tú estás mirándolo o sintiendo, se siente gratitud, siente amor. No se trata de pensar en amor, ni pensar en gratitud, es sentirlo. Es como que lo bajas al corazón y lo proyectas desde el corazón, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que la rueda se va volviendo verde y se mantiene ahí. Y sientes, o sea, te digo, una cosa es pensar en amor y otra cosa es sentir amor y sentir gratitud, ¿no? Y ya te la mano al corazón y realmente siente amor, ¿no? Siente amor y siente en el pecho y siente cómo te sale del pecho, ¿no? Yo les digo, es como si tuvieras un arco iris o un calor que sale del corazón. Entonces, un aparato como este es muy bueno para las personas que tienen dificultad en meditar porque tienen una acción medible, ¿no? Hay otro aparato que se llama Muse o Muse en inglés, que te lo pones en la frente y acá tiene como unos parlantitos. Y entonces, y tiene como una hilera de cobre que está midiéndote las vibraciones o las ondas del cerebro, ¿no? Y cuando uno se lo da a una persona X, cuando se lo pone, escucha como o sea, hay varias versiones, pero hay una versión de tormenta tropical, ¿no? Entonces, cuando se lo ponen, la mayoría de personas está en una lluvia bien fuerte, ¿no? Tú escuchas la lluvia. Y un rayo de vez en cuando. Si la persona está muy perturbada o con problemas, está en una tormenta, pero esas que llueven perros y gatos, ¿no? Entonces, van sintiendo y van calmándose y van respirando y van calmando sus pensamientos y poco a poco las ondas van cambiando y el sonido de tormenta se vuelve lluvia, garúa, hasta que llega a una paz con pajaritos, ¿entiendes? Pero es muy buena porque te entrena a mantenerte cuando dice uno entra en el estado del observador, ¿no? Porque el problema es que las personas son muy reactivas. Todas las personas, apenas del colegio o de la iglesia o de un sitio, tienen ese mensaje de reacción. Si alguien me insulta, yo insulto. Si se pelea, una pelea. Si alguien se muere, yo lloro, ¿no? Son cosas que nos han enseñado, que lo vemos en las novelas, que lo vemos en las películas, que simplemente imitamos. Tú puedes tener un sobrino que viene y dice, tía, tía, tengo miedo a los fantasmas. Y tío, pero un niño de esa edad, 2, 3 años, de lo único que tiene miedo es una caída súbita o un sonido muy Muy estrepitante, ¿no? fuerte. Yo, y tú le preguntas, pero Pablito, ¿por qué tienes miedo a los fantasmas? Dice, ven, ven, tía, tía. Y te lleva a la sala y ves que está viendo televisión y está viendo una película, un dibujo animado de un perrito con un fantasmita y el perrito dice, ay, tengo miedo a los fantasmas, ¿qué me va a hacer? ¿No? Entonces el niño acaba de aprender que tiene miedo a los fantasmas. Antes no lo tenía. Y así somos en todo. Vemos películas, vemos reacciones y vemos las mismas películas, la misma serie de películas. Es como que ahorita, si yo te pregunto, ¿qué opinas de la inteligencia artificial? Mayoría de personas te va a decir, pucha, me encanta, pero le tengo terror porque las máquinas van a tomar el mundo y va a ser como Terminator. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos han metido la industria de Hollywood, nos han metido tantas películas malas sobre eso, que nos han metido el miedo, ¿me entiendes? Y yo pienso personalmente que la inteligencia artificial a largo plazo va a ser una cosa maravillosa porque nos va a liberar de tener que trabajar en cosas repetitivas. Y nos va a dar el campo y el tiempo para hacer otras cosas. O sea, en vez de pensar como una, uy, me voy a quedar sin trabajo, decir, wow, ¿sabes qué? ¿Qué yo podría hacer en esta época para poder, ¿cómo se llama? Adaptarme, ¿no? Como decía Darwin, Reinventarlo. no muere el más fuerte, muere el que se adapta mejor, ¿no? Los dinosaurios les cayó un meteorito y se murieron, porque eran muy específicos a lo que había en esa época. Pero los mamíferos que eran pequeños eran muy generales, que podían comer lo que sea, ¿no? Y entonces ellos sobrevivieron. Entonces es eso, es cómo tú puedes adaptarte, no tener miedo a las cosas, no aprender de lo que vemos en televisión. Esto me gusta mucho lo que acabas de decir, y es el realmente permitirnos lo que queremos en nuestra vida. El ser muy conscientes de todos los consumos, ¿sí? A nivel de redes, noticias, personas, cómo esto tiene un gran impacto en nosotros. Total, total. Y proyectarnos hacia lo bueno, proyectarnos hacia lo. Cuando uno entiende que hay infinitas posibilidades, ¿no? Uno dice, wow, ¿no? No me estoy concentrando solamente de un sí o un no, que sería un pensamiento clásico. Ahorita, por ejemplo, acaba de salir el nuevo chip de Google. El chip cuántico de Google. El chip anterior, que se llamaba Sycamore, que se llamaba el chip anterior, podía hacer cálculos en 15 minutos que una supercomputadora binaria hacía en 10.000 años, ¿no? En 15 minutos. El nuevo chip que acaba de salir hace 5 días puede hacer cálculos en 5 minutos que le tomaría a una computadora binaria, supercomputadora, 10 a la 25 años, sería más de la existencia del universo. ¿Ok? Y lo hace en 5 minutos. Entonces, ¿qué se dice? Que de cierta manera prueba la existencia de universos múltiples, porque no hay forma en que ese chip pueda hacer los cálculos acá, nada más. Tiene que atravesar múltiples dimensiones para poder calcular eso en tan poco tiempo. De Mira, esa manera, no, continúa. Perdona que te interrumpí. cuando tú tienes un sueño o una idea de algo que quieres lograr, tienes que pensar que esa posibilidad existe y que si lo estás pensando es que porque tienes la capacidad de lograrlo. ¿Cuántas veces en tu vida, y lo digo acá a las personas que están acá, cuántas veces en tu vida hubo un momento, me acuerdo, y dijiste, yo quiero eso de todas maneras, yo sé que lo obtengo, y lo obtuviste, y eso apareció? A mí me pasó, ponte, el año pasado yo fui a una reunión y estaban rifando cosas, ¿no? Y yo dije, yo sé que me voy a ganar algo. Y estaba tranquilo, estaba así, yo sé que me voy a ganar algo. Y en el último boleto, me gané algo. ¿Me entiendes? Porque tenía la conciencia y tenía, y decía, estaba con la seguridad de, no era, uy, ojalá, no era un ojalá, o, no, soy tan piña que no me voy a ganar nada. No, certeza total, ¿no? Y dentro de la certeza total que uno debe tener, no debe de tener miedo de abrazar la incertidumbre. Porque muchas veces lo que ocurre es que la incertidumbre nos trae las dudas. Y si tenemos miedo a lo que no podemos ver, entonces no tenemos la capacidad de dejar que eso aparezca de una manera en la cual no la esperábamos. Porque uno dice, lo voy a obtener, pero solamente si esto ocurre. Entonces te estás cerrando. Fíjate que el miedo, la incertidumbre y los cambios, esos son tres factores, pienso yo, que nos hacen tanta resistencia, a lo que hacemos resistencia todo el tiempo. Y cuéntanos, Leonardo, ¿de qué manera podemos quizá trascenderlo o comprender que también la vida tiene cambios, procesos y la incertidumbre, pero que más allá está esa vida que queremos? ¿Qué hacer para que no nos paralicemos ante estos factores que, por supuesto, van a estar? Número uno es evitar la duda, ¿no? ¿Cómo liberarse de la duda? Hay una parte en la Biblia, no me acuerdo exactamente cuál, pero parafraseando, dice que la muerte o la destrucción del Espíritu Santo es la duda, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a que si yo siembro eso en mi cabeza, si siembro eso en mi corazón, entonces me estoy ya bloqueando. Entonces, ¿pero cómo me salgo de eso? Uno tiene que ver las cosas que quiere como ya dadas, sentirlas que ya ocurrieron y verlas como una memoria del futuro. ¿Por qué? Porque si yo te digo a ti, hace, no sé, 5 años tú te fuiste de repente a una isla, ¿no? Con amigos de viaje. Y estabas ahí, te divertiste, y comiste rico, y bailaste. Y cada vez que escuchas una canción, te acuerdas de ese momento. Y dices, ay, la canción, estábamos bailando en la playa, ¿te acuerdas? Sí, uy, comimos riquísimo. Uy, tomamos unos jugos deliciosos. ¡Wow! ¿Qué? Y lo sientes y lo vibras, y te acuerdas en el corazón, ¿me entiendes? Pero cuando estás pensando de algo que quieres, estás pensando, ojalá que pueda ahorrar, ¿no? Pero ahí tengo, ¿cómo voy a ir si no tengo dinero? Ay, vamos a ver, ¿no? Entonces, esa es la actitud que uno tiene. Un niño tiene una super imaginación porque él no basa su imaginación en los recuerdos. Él basa su imaginación en la creatividad, porque no tiene memorias, no tiene recuerdos. Nosotros como adultos ya hemos acumulado un montón de recuerdos, un montón de vivencias y vamos hacia atrás y decimos, ok, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Ok, entonces desde ahí estamos trabajando. Entonces si uno quiere algo que ocurra, tiene que entrar a ese estado del futuro y decir, ¿sabes qué? Voy a imaginarme esto como que ya ocurrió. ¿Qué canción puedo ponerle cuando me fui a Francia? ¿No? Y vivir esa vivencia en Francia. ¿Y qué ocurrió? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Ay, me conocí una francesa. Uf, ¿no? Salimos, nos divertimos, comimos. Increíble, ¿no? ¡Wow! ¡Qué vivencia! Y realmente sentirlo. Porque si tienes la capacidad de sentirlo como vivido, entonces no hay duda. ¿Cómo vas a tener duda si ya lo hiciste, si ya lo sentiste? ¿Entiendes? Entonces, es el problema. Si sacas la duda, entonces las cosas se empiezan a caer. ¿Cuántas veces que cuando uno está en el proceso de manifestar algo y está en un proceso de certeza, un proceso de coherencia, las sincronías y las casualidades empiezan a ocurrir? ¿No? Entonces, cuando uno está en ese proceso de manifestación, cuando algo ocurre, en vez de decir, ay, qué casualidad, qué raro, debería decir, estaba sintiendo yo y qué estaba pensando yo para que esto se dé? Tengo que volver a este lugar, ¿no? Es como de repente tú estás tirando dardos, ¿no? Y te das cuenta que le diste al blanco porque cogiste al dardo un poco más atrás. Entonces, te acordaste, dices, ay, ya. El dardo un poco más atrás, ah, otra vez en el bull, ¿no? Entonces, hay que refinar eso porque muchas veces yo te puedo contar historias extraordinarias, pero no te puedo hacerlo sentir. No te puedo hacer sentir lo que yo sentí para que eso ocurra. Pero yo sí me acuerdo cómo sentí y sí me acuerdo cómo lo viví. Y cuando algo me ocurre, digo, ok, ¿sabes qué? Estoy en un mal lugar, estoy en una mala situación porque estoy pensando de esta manera. Vamos a pensar de esta otra manera para volver a ese flujo, a fluir en eso, ¿no? Leonardo, qué gusto haber estado contigo el día de hoy. Se nos ha pasado el tiempo. Sé que nos vamos a seguir viendo por acá en el canal. Quiero agradecer también a todas las personas que nos acompañaron hoy y a las personas que nos van a seguir viendo una vez que el video esté en diferido. Recordarles que va a quedar acá en nuestro feed, en el de Leonardo, y que en unos días lo van a encontrar en el de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Leonardo, muy lindo y muy interesante este espacio contigo, conversando sobre el entrelazamiento cuántico, ¿sí? Y lo importante y la importancia, me quedo mucho con el amor y la conciencia que tenemos que tener hacia nuestros pensamientos, nuestras emociones, para que nos pongan ese lugar que deseamos. Todos estamos conectados, todos somos energía y si tenemos la capacidad de centrarnos en el amor y la gratitud y sentirlo desde el corazón y fluir desde ahí, vas a ver que tu mundo cambia, vas a ver que esas posibilidades que tanto querías se van a manifestar. Cero dudas, cero temores y simplemente creer y sentir. Gracias, Leonardo, y nos vemos en la próxima. Dale.